Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, y bienvenidos a esta nueva cita con el misterio. Gracias por estar ahí, allá donde nos escuchen. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Ya saben que nos escuchan desde muy diferentes países del mundo. Bueno, pues para todos nuestros oyentes, como digo, allá donde estén, un abrazo muy fuerte y gracias a los que estén en España, en Baleares, las Canarias, en Ceuta y Melilla, y como digo, en cualquier país del mundo, gracias por estar ahí, aquí, en una nueva cita con el misterio, que nos va a adentrar hoy en un tema tremendamente y enormemente espinoso, difícil, polémico. Yo creo que como o al igual que otros programas que hemos hecho, pero afinando al máximo, voy a procurar, siempre lo hago, pero lógicamente uno pues va evolucionando, voy a procurar por todos los medios afinar al máximo, porque hay cosas que decir y son cosas muy importantes. Lo dicho, bienvenidos, comenzamos. Antes de empezar, quiero decirles que, por favor, no se olviden principalmente de dos cosas. Por supuesto, de nuestras redes sociales, que posteriormente vamos a referirles a todos ustedes. No se olviden de visitar nuestra página web reestructurada, todavía no terminada, pero muy reestructurada, www.másalladelarealidad.com. Y por otra parte, algo para nosotros muy importante, gracias por la aceptación y subiendo nuestro programa en televisión a través de nuestro canal en YouTube, Más Allá de la Realidad Televisión. Estaremos con todos ustedes dos veces al mes, o por lo menos eso vamos a procurar por todos los medios. Ya saben que hemos iniciado una nueva etapa con la tecnología más moderna, con los medios más punteros, con temas de enorme interés, con caras nuevas. En fin, yo creo que merece la pena, sinceramente, amigos, el ver el programa. La cita, pues hemos colgado programa recientemente. Ya espero hoy, cuando estoy grabando el programa, pues prácticamente en un solo bloque, porque ha habido espectadores que han pedido que el programa, en vez de por partes, se ha subido pues en un bloque único, y así lo vamos a hacer este fin de semana, esta tarde, esta noche, más bien ya mañana o durante el fin de semana. En definitiva, que sepan que estamos ahí en YouTube, Más Allá de la Realidad, o con que pongan Santiago Vázquez o Más Allá de la Realidad, les aparecerá en YouTube nuestro canal de televisión. El tema de hoy nos afecta a todos, absolutamente a todos. A los casi, o no sé si hemos llegado, 8.000 millones de almas, de personas, de seres humanos que poblamos, que habitamos en este planeta Tierra. No nos engañemos, y todo hay que decirlo. Este mundo no es un mundo feliz. Yo desde hace algunos años, he pensado que la felicidad es esa ráfaga de un aroma puro, florido, que sobre el espíritu o sobre el alma produce un efecto de dicha, de gozo, de alegría. Pero perpetuar la felicidad en la vida de una persona, de usted, de mí, de cualquiera de nosotros, es algo que en primer lugar no depende de nosotros. Para los que no crean, no digo en catolicismo o en protestantismo o en budismo, para los que no crean, evidentemente, esa felicidad, esos momentos felices, los trae la inercia de la vida, lo cual es una aberración filosófica, porque no puede existir un elemento acausado, es decir, que no tenga causa, ya que según la ley de causalidad, todo efecto tiene su causa, y así es, forzosamente, es un principio lógico en filosofía, y eso no hay quien se lo salte, si me permiten la expresión, a la torera. Todo efecto tiene su causa. Todo hecho en esta dimensión, en nuestra realidad ontológica, tiene una causa. Los que no creen, decía, dirán que es la vida, la propia vida, que al azar trae la gracia y la desgracia, la dicha y la tristeza. Pero ya digo y señalo que eso filosóficamente es una aberración, puesto que no puede haber un hecho, un efecto acausado. Forzosamente tiene que tener una causa. Dios. Que vaya por delante que yo le voy a llamar Dios, pero que cada uno de todos ustedes puede, lógicamente, como no, llamarle como desee. Siempre, por favor, pido el máximo de los respetos hacia el Ser Supremo. No voy a hablar de religión. Este no es un programa religioso. Pero si nos adentramos, y creo que estamos abriendo el abanico de temas, también lo vamos a hacer en televisión y lo estamos haciendo, no solamente para psicológicos, no solamente del fantasma que se aparece o del espectro que cruza una habitación y se empotra y desaparece en la pared, o de una psicofonía. Yo creo que, sinceramente, y aquí hago una pequeña acotación, los, entre comillas, programas, porque programas, lo que se entiende o se debe entender por programa, sinceramente, creo que hay pocos en España, lo digo sinceramente y públicamente. Se hacen muchas chapuzas. Se puede decir, ¿el de usted también? Pues muy bien, pues si usted considera que este programa es una chapuza, pues no tiene más que hacer una cosa, y es en este momento darle al stop y salirse de la página. Sencillamente, es así de sencillo. Es así de sencillo. Hay muchos programas de misterio. Un término que a mí, y soy muy sincero, como siempre procuro ser, es un término que a mí me repatea, porque misterio es todo en la vida. La vida es un misterio, porque la vida es un misterio y el misterio forma parte de la vida. Es la frase que aparece, que es de un servidor que escribí hace tiempo, que aparece al principio en nuestra portada de la página web. La vida es un misterio. Las relaciones sociales humanas son un misterio. Cada uno de nosotros somos un misterio por descubrir. Unos se atreven y otros no. Todos tenemos un cofre donde hay piedras preciosas, pero ¿dónde está la llave? Recuerdo ahora mismo una obra que les aconsejo, de Paulo Coelho, que es El alquimista, que muchos de ustedes habrán leído. Yo me la merendé, si me permiten la expresión coloquial, me la merendé en dos asaltos. Magnífico libro con una enseñanza tremenda. Está dentro de nosotros. ¿Qué andas buscando fuera? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero si la felicidad no está fuera. Yo recuerdo una anécdota que viene muy, muy al caso ahora mismo, de dos hombres que hablaban. Yo estaba en esa conversación. Uno había estado no sé cuántas veces en Jerusalén y en Tierra Santa, y el otro no había estado ninguna vez, no había ido. Y entonces le pregunta y le dice, pero tú no echas de menos, por las cosas que me dices, por tus creencias, el hecho de no haber visitado Tierra Santa, Jerusalén, Galilea, el desierto de Judea, todo lo que es Tierra Santa. Y aquel hombre, tremendamente espiritual, una de las personas más espirituales, no religiosas, no confundamos, luego me meteré en este sentido, una de las personas espirituales, más espirituales que he conocido, le dijo, es que, le respondió, la verdadera Jerusalén y la verdadera Tierra Santa está dentro de mí, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Ahí es donde tengo que viajar, buscando Tierra Santa. Evidentemente es un viaje precioso, maravilloso, emocionante, impactante, conmovedor, esa tierra de Jesús. Pero aquel hombre llevaba razón, no le faltaba razón. Vuelvo al tema porque me voy a otro tema, pero vuelvo. Vuelvo, no se me olvida. Y miren, les estoy hablando como si estuviéramos en una tertulia. Una tertulia, salvo que lógicamente no les escucho. Una tertulia después de cenar o después de comer, que esto se hace en algunos sitios entre intelectuales o entre personas que sencillamente tienen pues una serie de inquietudes intelectuales, si no espirituales, y que después de cenar o de comer, como hacía don Germán una vez al mes, a veces más, en cierta casa, en cierto chalet donde se grabaron las famosas parafonías, que no quiero oír hablar de ellas más hasta que no se termine el análisis dentro de los años que sean, pues lo hacía. Cenaban y después de la cena pues se proponía un tema, y don Germán, junto con todos los comensales y todas las personas que estaban allí, entablaban una tertulia con turno de preguntas y demás. Y la maldita obra, que llevan un mes, esto es realmente insoportable, perdónenme, pero es que no tengo otra opción, porque no tengo la habitación donde tengo el micrófono insonorizada. Y claro, son unos golpes desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que esto no hay quien lo aguante. Así que por favor, les pido con la mayor seriedad posible y de todo corazón que me disculpen si en algunos momentos se cuelan los martillitos, las mazas y demás. Perdónenme, pero es que no hay otra solución. Es que es así. O me comunico con ustedes, porque yo me considero un comunicador. Me dicen, ¿eres periodista? ¿Eres presentador? ¿Eres escritor? Yo soy un comunicador, y un comunicador es el que comunica cosas. Periodista también, porque ejerzo el periodismo. Escritor también, porque he publicado y seguiré publicando. Escribo, he escrito y escribo. Conferenciante, pues evidentemente, porque he dado muchas conferencias. Pero soy un comunicador, a través del medio que sea. Sea hablado, escrito, da igual. Volvemos al tema. Me parece importante. Y no contemplo la extensión del programa. Si sale una hora y media, y si sale en 2 horas y media, 2 horas y media. Da igual. Lo que dé, lo que yo considere oportuno, y cuando esté satisfecho de comunicarles, y nunca mejor dicho, por lo que he dicho de comunicador, cuando me sienta satisfecho de lo que les he comunicado, entonces pondré el punto y seguido, o el punto y final a este programa, para dar paso la semana que viene a otro. Miren, es una reflexión en voz alta. Y lo hago, como he dicho, como si estuviéramos en una tertulia después de cenar, en una noche tormentosa. Qué interesante, ¿eh? Una noche tormentosa en un palacete antiguo, en el comedor, con elementos antiguos también. Y estuviera toda la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, que somos miles de personas, afortunadamente, y cada vez más, en todo el mundo, en España y en el mundo, estuviéramos, porque estamos, ahora mismo, mientras usted escucha el programa, por supuesto he dicho antes España, las islas, Ceuta, Melilla, por supuesto he dicho otros países, llegan mensajes desde México, llegan mensajes desde Estados Unidos, desde puntos de Estados Unidos que no se pueden ni imaginar. Llegan mensajes desde Chile, desde Argentina, por supuesto desde Europa. El misterio. y tiene que ver directamente con lo que voy, con lo que voy a exponer. El misterio está copado. Y esto hay que decirlo. Hay que decirlo. Esto va en contra de, yo diría, que de la información veraz. Porque si nos metemos en diferentes plataformas, no estoy hablando de una en concreto, nos encontramos con podcasts, unos emiten por radio, otros son simplemente podcasts, como es el caso actualmente de Más allá de la realidad, de momento, que ofrecen una información y unos contenidos que no son en ningún caso serios. Como decía José María García, lo he mencionado alguna vez, hasta el más tonto hace relojes de madera. Pues es verdad. Y esto lo he dicho para ponerse delante de un micrófono y tratar un tema, no les digo si son varios, hay que estar preparado, hay que estar mínimamente informado. Se necesita de la reflexión anterior a la grabación del programa o a la emisión del programa. ¿Llamamos programa, o creen ustedes que podemos llamar programa de radio o de podcast sin pensar en ninguno en concreto, a un espacio en el que el presentador se sienta en el micrófono, lleva a uno, dos o tres invitados, les hace unas preguntas y ya está hecho el programa? ¿Eso es un programa? Programas, los más jóvenes no lo han escuchado, hay documentos en internet sonoros. Programas que alguno ha denominado programas de autor. Dicen que este es un programa de autor. Y seguramente lleven razón. Es cuando uno aporta algo. Para mí sería muy fácil el coger una revista de tantas que hay, y disculpen por favor la maquinita, que estoy de la maquinita de la obra hasta el último pelo de la cabeza, pero esto es así. Es decir, o grabamos el programa y ustedes son tan amables de que me disculpan pues el ruido que los ruidos que puedan colarse en la grabación y en el micrófono, o sencillamente pues no hay programa, porque son dos, tres horas que tengo libres y preparadas para grabar este programa. Decía que para mí sería muy fácil, y termino, y aquí termino, coger una revista, la que sea, ver una o tres revistas y ver dos o tres reportajes, llamar a los autores de esos reportajes y hacerles una entrevista a cada uno con seis, siete preguntas y hacer un programa. Pues miren, eso para mí no es un programa, sencillamente. Eso es un espacio de entrevistas. El comunicador tiene que decir algo, tiene que comunicar algo, tiene que expresar una serie de ideas, conceptos, reflexiones en voz alta y llegar a conclusiones si es preciso. Ese es el auténtico comunicador. Pero el señor que se sienta en un micrófono, que hace 7 preguntas o 6 a cada invitado y que dice buenas noches y hasta la semana que viene, pues miren ustedes, ese señor, en mi opinión, en España y en el mundo, si no hablo solamente de España, en mi opinión, ese señor no es un comunicador. Sencillamente. Vamos con el tema. Dentro del mundo de... iba a decir de este asqueroso mundo del misterio, mundo de egos, yo me salgo de ese mundo y pisoteo, machaco, como en la aparición de la Ladybug, la señora pisando la cabeza de la serpiente. Pues exactamente hago yo lo mismo con el ego, el dichoso ego, el dichoso ego que lleva a veces a caminos que realmente son insospechados en principio y que cambian la personalidad por completo de la persona en cuestión, que se hace famosa, que triunfa, que goza de una popularidad tremenda en España o en el mundo, en cualquier país del mundo. El ego es el enemigo del alma, en definitiva. ¿Dónde estás, Dios mío? Es una pregunta, ¿verdad? Muy interesante. Y me quedo muy corto. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Este es el motivo por el que, y por eso hago este programa hoy, desde esta humildísima tribuna, si se puede decir así, o sentado con todos ustedes en esa tertulia después de comer o de cenar, es una pregunta que lleva, desgraciadamente, a miles de personas, y digo miles y me quedo corto, millones de personas en todo el mundo, de una raza o de otra, de una cultura o de otra, de una civilización o de otra, lleva a esas personas a la no creencia, a la increencia absoluta. Y en algún sentido, por supuesto que están presentes las religiones, por supuesto, aparte de otras doctrinas espirituales. Pero ¿dónde estaba Dios? Es una pregunta que formulo en voz alta. Voy a hacer más y después entraré con las respuestas, con las posibles respuestas. Yo evidentemente no tengo la verdad absoluta, no la tengo, ni muchísimo menos, pero yo voy a aportarles lo que opino respecto a este tema. ¿Dónde estaba Dios cuando ese individuo, el piloto del avión de hace nada, de antes de ayer, precipitó el avión al vacío hasta estrellarlo? ¿Dónde estaba Dios? Estas son preguntas que se hacen los ateos, y ahora no hablo dentro de la conceptuación religiosa, no quiero decir anticatólicos, simplemente personas, que hay muchísimas, y están en su derecho, que no creen. También, por otra parte, los agnósticos, los que ni afirman ni niegan, sino que argumentan que es imposible demostrar la existencia de Dios, pero que también es imposible demostrar su no existencia. Por tanto, se abstienen de opinar si Dios existe o no existe. Y luego tenemos el perfil del creyente, de la religión y de la confesión en concreto que profese, que es el que sí que cree en Dios. Pero es que a mí no me vale, queridos amigos, es que a mí no me vale, porque es quedarse en la superficie por completo, en la mera superficie, en el mero dato. Decir, ante esa pregunta que he formulado de una tragedia que hemos vivido hace nada y que estamos todavía viviendo, a mí me ha afectado mucho. Realmente, esa pregunta de dónde estaba Dios en ese momento no me sirve, como digo, el que un sacerdote católico, con su mejor intención, no lo niego. También es cierto que hay mucha despreocupación. Y yo tengo que decir aquí, dice don Germán, que en la medida en que se eleva la voz, la razón tiende a degradarse. No estoy gritando, es vehemencia, que es diferente. Gritar sería otra cosa. Pero es que yo tengo aquí, donde resido, aunque vivo fuera del casco urbano, en el campo, lógicamente no voy a decir dónde, no en Madrid capital, la parroquia que hay una en todo el pueblo, el sacerdote está esperando a que sean las 8:30 de la tarde para cerrar la iglesia. Y de esto he sido yo testigo. Y no una vez. Que se ha mostrado respetuoso, hablo personalmente, estando yo en oración, y me ha dejado 5 minutitos más después de la misa. Yo no soy de misa diaria, ni siquiera de domingo. Alguna vez voy. Algunos dirán, qué desastre de vida espiritual. Pues yo me siento muy a gusto conmigo mismo. No vamos a entrar ahí. Yo no intereso. Pero sí interesan las reflexiones que estoy haciendo. Ese sacerdote que está esperando que sean las 8:30 para terminar la misa, para terminar de celebrar la misa y cerrar las puertas de la iglesia y marcharse a cenar opíparamente, eso se da. Eso se da. Y me ha pasado también, hablo lógicamente de mi persona, pero puedo poner ejemplos de otras personas, que yo he tenido necesidad espiritual, interior, de recogerme, de hablar con Dios, con Jesús o con la Virgen. Que se puede hacer debajo de un olivo también, pero tenía esa necesidad de entrar en una iglesia. Y me he encontrado con las puertas cerradas. ¿Pero qué estamos predicando? Me refiero a ellos, en general. Horario de oficina. Y aquí insistiré, y lo digo públicamente con el mayor de mis respetos. Yo respeto las decisiones de la Iglesia, pero no las comparto en este punto. Porque la Iglesia no es una oficina que abre a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana con la primera misa del día, a la 1 se cierra, se vuelve a abrir a las 5 y media de la tarde o a las 6 y se cierra a las 8 y media. La Iglesia, y esta es mi opinión, una iglesia, todas las iglesias del mundo tendrían que estar abiertas las 24 horas del día. Y esto es así, y yo lo veo así. Pero no lo veo ahora, lo veo desde hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre si yo tengo de madrugada, porque me despierto o porque estoy leyendo un libro muy interesante, y tengo o siento la necesidad imperiosa de ir a una iglesia, de recogerme, de rezar, independientemente de que sea practicante o no? Hablo del lugar, que es un lugar de recogimiento, la iglesia. Pues me encuentro con que evidentemente está cerrada. ¿Y por qué está cerrada? Pues porque el párroco está durmiendo. Pues mire usted, ponga usted un párroco de turno de día y ponga usted un párroco de turno de noche. El Papa Francisco, cuando fue elegido, una de las cosas que dijo, y que por lo menos en España no se han cumplido, creo recordar que dijo que las iglesias iban a estar abiertas todo el día, las 24 horas del día. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, las 24 horas del día. Se predica con el ejemplo. Y vuelvo, después de esta acotación, que seguro que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo, porque hay mendigos, hay toxicómanos o drogodependientes, hay prostitutas, hay personas que se encuentran solas, que se encuentran totalmente abatidas, que están deambulando por la Gran Vía de Madrid, por la Puerta del Sol, por Lavapiés, por Montera, aquí en Madrid. Me da igual el sitio. Es que me da igual el sitio. Y quién sabe cómo conocí un testimonio de un hombre que se refugió una noche que sí que estaba abierta, la parroquia de Santa Gema, en la colonia del Viso, en Madrid. Y ahí tuvo una conversión. La vida nos puede cambiar, queridos amigos, en un momento. Créanme que es así. Porque Dios toca. Y Dios toca el corazón. Si el corazón está duro, está endurecido, es muy difícil. Tiene que ser, por no decir que es imposible, tiene que ser la persona la que ponga de su parte poco a poco para ablandar ese corazón. Pero estos hermanos, porque son hermanos, yo los considero hermanos en el espíritu, todos somos hermanos, todos, vivos y muertos, todos, el alma, lógicamente me refiero. Yo no soy hermano del vecino del segundo C, pero sí espiritualmente su alma es como la mía, en un grado de evolución diferente al mío, mayor o menor, da igual. Pero son almas, y somos todos iguales. Aquí no hay nadie más que nadie. no hay nadie más que nadie. Simplemente que cada persona se encuentra en un punto de su evolución, de la evolución espiritual. Nada más. Nada más. Y aquel hombre contaba el testimonio públicamente en una iglesia que se encuentra en, si no recuerdo mal, en la calle Princesa de Madrid. Contaba el testimonio, micrófono en mano, y era espeluznante, positivamente hablando, porque cómo aquel hombre que estaba perdido, que se había ido esa noche de prostitutas, que había consumido droga, que estaba completamente perdido, y paseando, y más que paseando, deambulando y deambulando por las calles de Madrid, va a dar, creo que estaba el Santísimo expuesto, por lo tanto, pues lógicamente estaría abierta por eso la iglesia de Santa Gema Galgani. Santa Gema, una gran santa. Aquí tengo unas cartas en un libro, un resumen de sus cartas, realmente magnífico, maravilloso. Allí se metió, se refugió. Es decir, hay algo en el fondo del ser humano, por muy depravado que esté, por mucha degeneración que exista, como le dijo a Sor Faustina Kowalska, aunque el alma sea un cadáver en plena putrefacción, le dijo el Señor, réiname mi misericordia. Si ese pecador se arrepiente de verdad y cambia de vida, yo le perdono y cubro todos sus pecados. Que a lo mejor me tendría que haber dedicado a ser sacerdote, quizás, pero no es mi misión. Porque si fuese sacerdote, no podría estar diciendo algunas de las cosas, o muchas de las cosas que he dicho, ¿eh?, desde que empecé hace 25 años hasta el día de hoy, que estoy delante de este micrófono. Aquella visita, aquella entrada a la iglesia de Santa Gema, de aquel hombre en ayunas, muerto de frío, calado hasta los huesos por la lluvia, y se metió allí, se refugió, es un testimonio que les comparto a todos ustedes, humanísimo, que es lo que queremos tratar aquí, en el programa, humanidades en general, y dentro de las humanidades está la humanidad, sí, la humanidad en cuanto a compasión por el prójimo, empatía con el prójimo, entender el sufrimiento ajeno, compartirlo, compasión es sufrir con, compartirlo, y en la medida que podamos ayudar a esas personas. Oiga, mi vida no está exenta de problemas, hablo yo ahora, pero hay que seguir, tenemos que seguir. Por eso, no al suicidio. Aquel hombre comentó en su testimonio público que estaba a punto de suicidarse. Y dijo cómo. Sencillamente tirándose a un coche. Que le arrollase, que le golpease la cabeza, que lo matase. No aguantaba más esta vida. Y sin embargo, en ese deambular por Madrid, después de una noche de prostitución, mi compasión para todas las prostitutas, que siempre detrás de un comportamiento hay un porqué, no es el tema de hoy, pero Jesús no lo condenó, le dijo, vete y no peques más, la perdonó. Detrás de un toxicómano, o de un drogodependiente, una persona que consume drogas, hay un porqué. Y suelen ser, no digo en todos los casos, pero suelen ser patrones del pasado, de la infancia, adolescencia, muy parecidos entre todos ellos. Y caen en la droga, que es una desgracia. Este hombre deambulaba por Madrid y, como digo, entró en la iglesia de Santa Gema, muy cerca de la calle Serrano, en Madrid, en la colonia del Viso, como digo. Y allí notó algo. Él explicaba que notó algo, notó un calor interno, algo reconfortante, mimado por dentro, abrazado, como si algo invisible le dijera: ven aquí, yo te llamo, ven aquí, acércate a mí. Tuvo una conversión tremenda, tremenda. Ya no hablo de conversión al catolicismo, ni hablo de conversión al protestantismo. Estoy fuera de las religiones, totalmente. Se dio en el seno del catolicismo, pero no hablo, ni muchísimo menos, de las religiones. Hablo de la metanoia, es decir, del cambio absoluto que se dio en esa persona, que si no recuerdo mal se llama Javier. Y él quiso dar testimonio en esa iglesia, en un acto muy especial, con sacerdotes muy ancianos y, por lo tanto, y en general, al menos los que yo vi allí y hablé con ellos después del acto, eran hombres de Dios, auténticos hombres de Dios. Aquel testimonio a mí me impactó muchísimo, porque es que hay testimonios muy parecidos o similares. Es la parábola del hijo pródigo, que se marcha, se gasta todo en prostitutas, dilapida, gasta toda su herencia y se ve obligado, cuando no tiene nada, a trabajar con los cerdos, y se arrepiente y vuelve a casa del padre. ¿Y el padre qué hace? ¿El padre le pega una patada en el culo? ¡No! El padre le acoge y monta una fiesta. Pero cuidado, porque hay un arrepentimiento sincero, sincero y profundo, y un no voy a hacerlo más, lo que llama la iglesia en los pasos de la confesión propósito de enmienda, es decir, confieso este pecado y no volveré a cometerlo nunca más. Si no, no vale de nada. Si no estamos realmente arrepentidos por algo que hemos hecho, lo que sea, nos dolemos de ese pecado. La contrición. Y después confesamos la culpa, que decían los franciscanos antiguamente, y no tan antiguamente, hoy en día también. Y como último paso, por supuesto, aunque suene anacrónico, cumplir la penitencia. Yo les aseguro a ustedes que la penitencia eleva el alma, la eleva y la purifica. Cumplir la penitencia que le imponga el sacerdote y hacer propósito de enmienda, de no volveré jamás a cometer este pecado o estos pecados. Si no, no vale de nada la confesión, porque si yo me confieso por un pecado, el que sea, y voy al sacerdote que considere oportuno o que haya en la iglesia por la que paso, y confieso el pecado, me duelo del pecado, lo digo en voz alta, el sacerdote me perdona y al día siguiente lo vuelvo a cometer, pues no sirve absolutamente de nada. Sí, sirve para hacerte ver que sigues en el mal camino, sencillamente. Más de una vez, en los últimos meses, y esto es una confesión, yo creo que mi corazón está encima de la mesa y ustedes lo están viendo latir. Sinceramente se lo digo. Me he planteado más de una vez el cambiar de categoría en los podcasts, quitarme de misterio, el misterio son otras cosas, evidentemente, y cambiar a la categoría de filosofía, creencias, metafísica, porque creo que es lo importante. Los hechos están ahí. Los hechos parapsicológicos, los fenómenos paranormales, hoy por hoy son ya una evidencia. Y el que no lo quiera admitir es, o por ignorancia, porque no se ha informado convenientemente, o sinceramente, o sencillamente porque no se ha informado nada, o porque obra, como más de uno, sin dar nombres, porque obra de mala fe. Y son negacionistas. Y de paso, cientistas o cientificistas. Sencillamente. Por eso yo me he planteado, ¿qué pinto yo después de 25 años de profesión ya? Yo no voy a decir que soy el más veterano, eso que lo digan los demás, pero busquen ustedes. Da igual, la veteranía, sí se dice, la experiencia es un grado, evidentemente. Empecé muy joven, con 16, ya lo saben, con 16 años. Tengo 42, camino de 43. He pensado en cambiarme, en cambiarnos de categoría en los podcasts, las diferentes plataformas. Y es algo que aún he de considerar. Porque, sí, ahí está el podcast de Más Allá de la Realidad. Hemos hablado muchísimas veces de pura parapsicología, de puro misterio, que como decía antes, vuelvo a repetir, que me repatea el término misterio. Un programa de misterio. ¿Pero eso qué es? Un programa de misterio. Está no mal definido. Está horriblemente escogido. El que inventase la expresión, que no sé quién fue, hace muchísimos años sería, metió la pata completamente. Por eso, a mí lo que me interesa, y también lo percibo y lo veo y lo vemos y lo estudiamos y lo observamos el equipo de este programa, los que oyen y los que no oyen en el micrófono. Hay muchas personas que colaboran con nosotros. Vemos que los programas que verdaderamente tienen un éxito importante son aquellos que hacen pensar a todos ustedes. Yo podría ser un sensacionalista, como hay más de uno, que los hay. Y decir, por ejemplo, los secretos del Triángulo de las Bermudas. Es un tema que tiene tirón. ¿Pero qué estoy aportando yo? Si eso yo lo traté ya hace 23 años, haciendo un reportaje en Radio Intercontinental y posteriormente en programas de radio que he ido haciendo. No es que los temas se acaben, No es eso, no me refiero a eso. Temas hay muchísimos. Y tengo libros y bibliografía para aburrir. Pero ¿qué aporto yo hablando de los moáis de la isla de Pascua? Por ejemplo, es un ejemplo que pongo entre muchísimos más. ¿Qué aporto yo hablándoles a todos ustedes de Stonehenge, por ejemplo? Ese lugar que dicen que es un lugar de poder, un lugar mágico. ¿Qué aporto yo diciendo que en el desierto de Tazil Najer hay en cuevas pinturas e inscripciones extrañas? Yo no voy a decir, y estoy agarrado a mi crucifijo en este momento, y el que me quiera llamar monje, que me llame, y el que me quiera crucificar, que me crucifique. Entiendan, por favor, les pido que entiendan mis convicciones y mi sentir, sobre todo en este momento, mi sentir en este y desde prácticamente que he empezado a grabar en este micrófono el programa de hoy. El sentir. Están ustedes escuchando, seguramente, como en muy pocas ocasiones, a Santiago Vázquez de dentro, el de dentro, no el que les ha contado la psicofonía de Furcia en el contestador, o que cuando he hablado, o aquel que ha hablado más de una vez de las del infierno, o cuando he hablado de las casas encantadas, o de las psicofonías, o de las apariciones fantasmales. Todo eso me interesa muchísimo. Y sigo estudiando. Estoy ahora mismo, no voy a dar nombres, porque basta decir cosas para que más de un listo o un listo, solamente uno, se encargue en hacer cosas feas. O se afane en hacer cosas feas. No voy a decir más. Pero estoy simultáneamente ahora mismo leyendo dos tratados de parapsicología. Dos. Simultáneamente. Por tanto, es evidente que el tema de la parapsicobiofísica o parapsicología me interesa enormemente. Pero es que lo que más me interesa es la metafísica. Es decir, hay unos hechos paranormales. Existen unos fenómenos que llamamos parapsicológicos o paranormales. Que de ambas formas se puede decir. Pero a mí lo que me interesa, aparte de en qué año se produjo, qué días, qué pasó, cuál fue la fenomenología, qué testigos había, cuáles fueron los fenómenos, después de todo eso, a mí lo que más me interesa es la pregunta: ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Por eso el fenómeno OVNI dejó de interesarme hace muchos años. Sí, me dejó de interesar. Me parece, hay filmaciones auténticas, fotografías auténticas. Yo he tenido alguna experiencia personal, alguna, más de una, de cosas que no son explicables, vamos a dejarlo ahí. Pero a mí el fenómeno OVNI me dejó de interesar. Y me dejó de interesar porque en el fenómeno OVNI se llega rápidamente, además. Es decir, el fenómeno es innegable. La persona que niega el fenómeno OVNI no tiene ni idea. Igual que la persona que niegue la fenomenología paranormal o la parapsicología es una persona que no tiene ni idea. O que obra de mala fe. Por tanto, los OVNIs están ahí. El fenómeno es real. Es irrefutable. Hay pruebas. No hay de testigos, vuelvo a decir. Pruebas me refiero a filmaciones en vídeo y a fotografías auténticas. Hoy, con la aparatología moderna que existe, modernísima, es imposible que usted haga un montaje y que le lleve a un analizador de imágenes, una fotografía trucada y que no le pillen. Es que le van a pillar seguro, pero seguro. Hoy en día es imposible, es mi opinión, que un sujeto le cuele a un analista de imagen con todos sus medios técnicos, su aparatología, una fotografía falsa de un supuesto ovni. Es decir, el fenómeno es real. ¿Y qué más? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Empiezan las preguntas. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es lo que a mí me interesa? La filosofía del fenómeno ovni, la filosofía de la sindonología, la filosofía de la parapsicobiofísica o parapsicología. Lo que implica hacerse preguntas y buscar respuestas. Pero es que en el fenómeno ovni no podemos encontrar respuestas. Podemos teorizar, pero ¿quiénes son? Por ejemplo, ¿quiénes son? No lo sabemos. Alguno puede decir, bueno, eso ocurre en el campo de la psicofonía. No. La psicofonía es un fenómeno que se puede llevar al laboratorio. Es decir, es un fenómeno empírico. Atención, es un fenómeno que pertenece a lo empírico y a lo experimental, si bien no es repetitivo. Es decir, el investigador no lo puede reproducir en laboratorio a voluntad, pero se estudia en laboratorio. Y en el caso de la parafonía o psicofonía, se establece y se ha establecido diálogo con la causa paranormal, que no sabemos cuál es. Estamos en las hipótesis, como siempre. Pero son inteligencias, como decía el profesor Darnell. Ahora, en el fenómeno ovni hay una serie de casos que son muy pocos, fiables, muy pocos, poquísimos. De los famosos abducidos, que dicen haber sido abducidos por naves extraterrestres y sometidos a pruebas y demás. ¿Y qué más? ¿Quiénes son? ¿Cómo vienen? Es decir, es que podría plantear muchísimas preguntas. ¿Son naves espaciales? Sí, sí, entendidas así. A través del espacio no vienen, porque la estrella más cercana es Alfa de Centauro, que se encuentra prácticamente a 4 años luz de la Tierra. Incluso, fíjense, si esa nave espacial extraterrestre viniera de Alfa de Centauro o de Epsilon Eridani, que es otra estrella muy cercana a nosotros, tendría que estar viajando, si viniera por el espacio, a través del espacio, a través de las coordenadas espaciotemporales, tendría que estar viajando durante 4 años desde esa estrella hasta la Tierra, viajando 4 años a 300.000 kilómetros por segundo constantemente, a cada segundo, y tardaría 4 años en llegar. Por tanto, la conclusión es que evidentemente ni sabemos quiénes son ni lo que son, y lo que sí se puede decir es que a través del espacio no vienen. Más bien, yo me inclino a pensar que vienen a través de un fenómeno de teleportación o de teletransportación, que de ambas formas se puede decir. Pero es que en el fenómeno ovni no podemos ir ya más allá. Es mi opinión. Y por eso dejó de interesarme. Porque yo sé que existe en la creación un número enorme de mundos habitados, pero por mera estadística, no por una creencia, sino por mera estadística matemática. Y de esto han hablado matemáticos, es decir, pues por ejemplo, científicos, Carl Sagan, Isaac Asimov, Hawking, Stephen Hawking. Estoy mencionando, en fin, nombres de oro. Y nos dicen, en resumen, que por cálculo de probabilidades es imposible que estemos solos en toda la creación. Esto es lo que nos dicen estos eminentes hombres de ciencia y otros muchos que se han dedicado y se dedican al estudio del universo, del espacio. Es decir, que no estamos solos. Si son ellos los que vienen, la pregunta es, ¿cómo vienen? ¿A través del espacio? No, ya he dicho por qué. ¿Cómo vienen? Teletransportación o teleportación, agujeros de gusano, agujeros negros. ¿Cómo vienen? Es que no podemos avanzar más allá. Por eso dejó de interesarme. Me interesa el tema, me interesa, por supuesto, escuchar testimonios de lo que se ha visto, pero hablo como estudioso, como persona que decide lo que quiere leer, estudiar, analizar, reflexionar, memorizar, elucubrar, teorizar. Mi campo es la parapsicología, mi campo es también la filosofía, aplicada sobre todo a esa fenomenología paranormal. Mi campo es la teología, la metafísica. Es decir, por esto les decía que me he planteado el cambiar de categoría, porque yo no me siento identificado ya dentro de una categoría donde se habla de misterios. Lo de hoy, que estoy hablándoles de muchísimas cosas y no me iré del tema, pero creo que es necesario todo esto que les he estado compartiendo y diciendo. Yo creo que debemos estar ya, he de reflexionarlo, pero en una categoría que no es el misterio y los poltergeists, fenómenos interesantísimos, por supuesto, y que denotan una inteligencia de la causa paranormal y, por tanto, sugieren, la existencia post-mortem y, por tanto, la existencia de un más allá, de una dimensión espiritual y la existencia de un ser supremo que lo ha creado todo. Pero ahí ya estamos en una categoría que es filosofía. Dentro de la filosofía está la metafísica, fe entendida no como fe religiosa y creencias o convicciones. Lo meditaré. El caso de aquel hombre me impactó muchísimo. Y en ese caso se puede decir, ¿dónde estaba Dios aquella noche? Pues aquella noche Dios estaba con ese hombre y le guió hasta la iglesia de Santa Gema. Las preguntas son, sintetizando, me hago eco de los que no creen. ¿Dónde está Dios cuando se le necesita? Pero es que yo ahí hago o planteo una contrapregunta, que es: ¿somos conscientes, señoras y señores? ¿Somos conscientes de las veces que Dios ha intervenido en puntuales acontecimientos, evitando auténticas masacres, desastres, cataclismos, etcétera, etcétera, etcétera? No somos conscientes. Vemos la parte visible, que es cuando ocurre y Dios no interviene. Yo les decía antes que el hecho de que un sacerdote católico, o un pastor protestante, si es que me da igual, o un pope griego, me da lo mismo, o ruso, me diga que, ¿qué es lo que suelen decir casi siempre?, que son designios de Dios, que confiemos en sus designios y que por algo será. Estoy completamente de acuerdo, pero no satisface en ningún caso mi inquietud intelectual espiritual. No me contesta la pregunta, porque se da o aparece un elemento o un hecho tomado como tal, que es la injusticia. Es decir, ¿por qué Dios, si es así como nos dice un sacerdote, un pastor protestante, un pope, etcétera, si es un designio de Dios el hecho de que no hubiera posibilidad, porque para Dios todo es posible, de que no hubiera posibilidad de frenar a este individuo? No soy quien para juzgarle, y hasta que no se haga una investigación, hoy desconozco, todavía no he mirado los medios informativos, pero esto va a llevar tiempo. ¿Por qué ese sujeto precipita el avión con 150 y tantas personas detrás? ¿Por qué? Vuelvo a decir que no he mirado aún los medios informativos. Es por la mañana y es ahora cuando tenía tiempo y el tiempo asignado para grabar el programa, para audio podcast y estar con todos ustedes. Pero ¿por qué no intervino Dios? ¿Por qué Dios no intervino en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, en las Torres Gemelas y en el Pentágono, y en el cuarto avión que nos dicen oficialmente que lo tiraron o lo derribaron los propios pasajeros que se enfrentaron a los secuestradores? ¿O dónde estaba Dios cuando sucedió aquí en Madrid, desgraciadamente una vez más, como en todos los atentados terroristas, dónde estaba Dios en el 11M? ¿De vacaciones? Es decir, o en el 7J en Londres, y en general en todos los atentados aquí en España hemos sufrido lo indecible con ETA, sobre todo con ETA, también con el Grapo, pero sobre todo con ETA hemos sufrido lo indecible. Yo recuerdo los años 80, yo ya era un adolescente y yo llegué a sentir terror, créanme. Mis padres trabajaban ambos en Radio Televisión Española y había avisos de bomba día sí día también, y desalojaban los edificios, Torre España, Prado del Rey. Yo lo viví. Mi padre fue amenazado por la ETA y por el Grapo. Así es Así es. Por tanto, ¿dónde está Dios? En todos esos atentados, el que accionó el botoncito, que se tendría que haber quedado electrocutado, el de Juana Chaos, permítame la expresión coloquial, cuando mató en la República Dominicana a 19 guardias civiles, jovencitos, que iban en un autobús. Y este pollo, este pájaro, accionó el botón y saltó todo por los aires, y yo escuché en mi casa, tampoco estaba muy lejos, pero bueno, tampoco cerca, escuché la explosión, la escuché perfectamente, estaba despierto en la cama. No les contó la bomba que pusieron a la vuelta de mi casa contra el Ministerio de Defensa. También era de Juana Chaos el que apretó el botoncito. En ese caso, afortunadamente, no hubo víctimas mortales. María, que está en nuestro grupo y no voy a dar su apellido, pero ella sabe quién es, le mando un beso muy fuerte desde aquí, con los mejores recuerdos de tantos años en casa. María bajó con el perro a por el pan, y la onda expansiva la tiró, pero por los aires, como las películas, hacia atrás, no sé cuántos metros, y milagrosamente no le pasó nada. El oído, el tímpano de la explosión, del ruido, del sonido. Por tanto, subyace la pregunta ahí: ¿dónde está Dios en los tsunamis, por ejemplo, que ha habido en Haití, en el terremoto? Si es que podemos poner todos los ejemplos del mundo. En la Segunda Guerra Mundial, en ese holocausto con 6 millones de judíos muertos, la mayor parte, por no decir todos, vejados, humillados, torturados, sometidos a ayuno, horrible, horrible, espantoso. Podemos citar muchos hechos de la historia donde uno se pregunta, pero si realmente Dios existe, que para mí, yo les digo que es una convicción, porque no puede haber efecto sin causa, empezando por ahí, filosóficamente, el principio lógico, que habría que discutir si es principio lógico o no, pero vamos a verlo como principio lógico, el principio lógico de causalidad nos lleva directamente al meollo de la cuestión, y es que como no puede haber efecto sin causa, el efecto es la creación, en general, el universo, con todo lo que conlleva, nosotros dentro también. Ese es el efecto, pero ¿cuál es la causa que ha creado ese efecto? Esa es la gran pregunta, la grandísima pregunta. Tiene que haber una causa, tiene que existir una causa que haya provocado el efecto, que haya creado todo esto, porque no puede haber efectos acausados. Es una contradicción en términos y es una, como he dicho antes al principio, es una aberración teológica. Por tanto, ya desde un punto de vista filosófico queda claro este punto. Los más listos pueden decir, sí, pero si todo efecto tiene su causa, ¿Quién ha causado a Dios? Es que, como he dicho más de una vez, era Santo Tomás de Aquino el que decía que Dios era la causa incausada. Porque si Dios, y es de cajón, pero es que la lógica implica directamente la simplicidad, la sencillez, lo lógico. La lógica implica directamente lo lógico. Y lo lógico es que si Dios hubiera sido causado por una causa, valga la redundancia, superior a él, ya no sería Dios, sería otro efecto de una causa superior a él. Y esto no es pensable, no es planteable. Es la causa incausada. Creo que es, si no el mayor misterio, uno de los mayores misterios que están ahí, planteados para el ser humano, para que reflexionemos y nos dejemos de tanto cochecito, de tanto modelito, de tanto zapatito y de tantas tonterías. Pues son tonterías. Pregúntenles a los familiares de las víctimas del avión, pregúntenles en este trance que están atravesando ahora tan horrible, y desde aquí nos solidarizamos con ellos, como no, si les importa llevar Calvin Klein de perfume o una chaqueta Yves Saint Laurent o unos zapatos Martinelli. Esas personas solamente quieren llorar y recuperar lo que no es recuperable, que es a su ser querido o a sus seres queridos. ¿Se dan cuenta cómo las cosas que realmente son valiosas en la vida no se pueden comprar con dinero? ¿Saben ustedes de lo que es cuenta de lo que es el dinero? El dinero es una absoluta basura que, bien utilizado, ennoblece al ser humano y le ayuda a superarse, pero mal empleado le degrada y lo rebaja, por supuesto, de nivel humano, interior y espiritual. ¿Se imaginan ustedes, con todas las imágenes que hemos visto estos dos días de los familiares, Dios mío, cómo se encuentra el lugar de los hechos, el lugar, iba a decir, del siniestro? Es que no es un siniestro, es que es un suicidio, según lo que nos han contado los medios informativos. Siniestro fue, pues, el de Avianca, en Mejorada del Campo. Siniestro fue el del Monte Oiz. Siniestro fue el de esos dos aviones de Aviaco en Barajas, Aviaco y el de Iberia. Siniestro fue el de los Rodeos, en Canarias. Esos son siniestros. Pero estos son suicidio. O al menos es lo que nos dicen los medios informativos. Que ese tío, con perdón de la expresión, empotró el avión, es decir, lo hundió a propósito. Y repito, reitero que no he visto los medios informativos todavía hoy. Los veré después de terminar de grabar el programa. Veré cómo están las cosas, a ver si hay novedades. Mal hecho, pues sí, tendría que haberme informado, meterme, pues a lo mejor en la página del mundo.es, para ver cómo están las cosas, pero bueno, no ha habido ocasión, las cosas vienen como vienen, están de obras aquí al lado, les hablo con total sinceridad, amigos, y no podía demorar más la grabación y he empezado a grabar. Si les parece bien, vamos a hacer una... Bueno, como dice Hombres G, visite nuestro bar, pero no para que se tomen una copa cargada, para que se tomen un refresco. Y vamos a emitir nuestra dirección de correo electrónico, la página web, nuestro podcast, Más Allá de la Realidad Televisión. No se olviden, estamos en YouTube, búsquennos. Les va a gustar mucho el programa y lo que viene, no les quiero ni contar si Dios quiere. Mi libro que ahora viene Semana Santa, mi libro sobre la Sábana Santa de Turín, Sábana Santa, lo nunca contado, editado por Anaya Multimedia, Oberón. A la vuelta de 5 minutos, sigo con ustedes, con vehemencia. Es mi carácter. A veces, lógicamente, no estoy todo el día vehementemente hablando. También susurro y también estoy... digamos que con la voz más abajo. Pero hay cosas que son, de verdad, amigos, que son tan evidentes, que son tan sumamente claras, que esa vehemencia estalla y se hace presente. Y yo creo, y además por los comentarios que vienen llegando desde hace años, les gusta esa vehemencia. Yo creo que un comunicador que se precie como tal, con toda la humildad del mundo, en determinados momentos, en sus discursos, en sus argumentaciones, debe ser vehemente en los puntos en los que siente realmente en su interior que o bien algo es injusto, o bien que alguien o algo está en un error garrafal y total. La vehemencia es necesaria muchas veces, que no la violencia, es que no tiene nada que ver. Violencia es gritar, insultar y demás. La vehemencia es hablar con convicción, en definitiva. Enseguida, amigos, no se marchen, estoy con todos ustedes. Y afortunadamente, los de la obra se han parado, se ve que están comiendo el bocata. Hasta ahora, amigos. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com.

¿Cómo es posible? Pregunto, haciendo un inciso y seguimos con el tema. ¿Cómo es posible que un piloto, copiloto, me da igual, es un piloto, volase? Y sé de lo que hablo porque, como he dicho alguna vez, en la familia tengo dos tíos, uno comandante de Jumbo, ya retirado, y otro ingeniero de vuelo, del Boeing 727, un gran avión. Luego sé de lo que hablo. ¿Cómo es posible que un sujeto este, el copiloto, el que precipitó el avión, aprovechando que el comandante había ido al baño y cerró todas las compuertas y demás, y que al parecer, según me han dicho hace unos minutos, padecía una depresión severa? Son palabras mayores, es lo que se me ha dicho. Pido disculpas si no es así, pero creo que quien me ha informado bien. Que había estado de baja, que hace no mucho había tenido una discusión con su novia. ¿Cómo es posible que una compañía aérea deje volar a un sujeto en semejantes condiciones? Es lo que no puedo entender. Y también lo que se me ha dicho, y aquí termino, cuando sepamos más, quizás hagamos un debate sobre el tema en televisión, en YouTube. Es que este chico, porque tenía 28 años, en todo momento en la caída del avión, forzada por él continuamente, claro, en la caja negra se le oye respirar perfectamente y tranquilamente. Estoy consternado, discúlpenme, y la verdad es que se me ha puesto un cuerpo malísimo. Es que me ha afectado mucho y me afecta mucho. Discúlpenme. Bueno, me agarro a mi crucifijo. Y seguimos adelante. En este caso, fíjense, y que conste que tengo que hacer un esfuerzo por seguir. Me han comentado también que los especialistas encargados de recoger restos humanos tienen que ser atendidos por psicólogos, porque no pueden más. Incluso se me ha dicho que algunos han tenido que abandonar, pues imagínense, piernas, brazos, cabezas. Espantoso. Dios mío. ¿Dónde estaba Dios ahí? Aquí cometemos un, en general, un error de gran importancia, y es que depositamos la culpa en Dios o la responsabilidad en Dios, cuando la culpa, por ejemplo en este caso del avión, la tiene una persona, un sujeto? ¿Que Dios puede obrar un milagro? Evidentemente. ¿Cómo no? Es el Todopoderoso. Todo lo puede. Todo lo puede. Si ahora mismo, en este instante, quisiera, tuviera la voluntad plena, bueno, en Dios no cabe, les pido disculpas, en Dios no cabe pleno o menos pleno, o es o no es. Si Dios tuviera la voluntad de hacer desaparecer el universo entero, lo podría hacer. Con eso nos hacemos una idea, es decir, que todo lo puede, todo, absolutamente todo. ¿Dónde estaba Dios ahí? La pregunta es, ¿por qué permitió que ese chico fuese de copiloto? ¿Por qué permitió? Porque si nos atenemos a que estamos profundizando en el tema, les aseguro que es muy difícil. Si nos atenemos al hecho de que nada sucede en nuestra realidad o nivel ontológico, es decir, en nuestro mundo, si nada sucede sin que Dios lo permita, cuando Jesús les dice a los apóstoles, hasta los cabellos de vuestras cabezas están todos contados, es una forma de decir que Dios permite o no permite. Pero la pregunta es, ¿por qué permite o no permite? Y se puede interpretar como soberbia, y no es soberbia. Es una, casi diría yo, irrefrenable búsqueda de la verdad. Es así. Una irrefrenable, un irrefrenable camino en pos de respuestas que nos hacen falta. Dios es infinita. Infinito quiere decir que no tiene fin. Dios es infinita perfección. De Dios no puede nunca, en ningún instante, instante en referencia a nosotros, porque Dios existe y es en la evoeternidad, es decir, que está fuera del tiempo. Dios es y existe en un continuo presente, que es lo que se denomina evoeternidad. Evoeternidad, búsquenlo, interesantísimo. Para Dios, pobres mortales, pobre de mí, e intento, y les pido disculpas. Es un tema muy difícil, créanme, y llevo muchos años en esto, pero creo que el programa va bien, está siendo interesante y nos hace pensar a todos, a mí el primero. Para Dios, Hablo desde, lógicamente, desde la teología, y también se mete de por medio la filosofía en su rama de la metafísica. Para Dios, pasado, presente y futuro no existen. Para Dios, todo es un continuo presente. Es decir, que está fuera del tiempo, sencillamente. Los demás no. Y no nos vamos a meter ahora en otras dimensiones, en las moradas celestiales, en las moradas de purga, de purgatorio, y en las moradas infernales o de infierno. No vamos a meternos ahí. Lo hicimos hace poco, además. Pero, como les decía, de Dios, que es infinita percepción, infinita, no tiene fin, es perfecto, infinitamente, o en mi definición, es perfecto en todas y cada una de sus cualidades y atributos en grado infinito. Por tanto, de Dios creador todopoderoso, no puede salir nada malo, ni un ápice, nada, ni en una milésima de segundo respecto a nosotros. Imposible metafísicamente, imposible teológicamente, imposible filosóficamente. Es imposible. Es un imposible filosófico, teológico, metafísico. Es un imposible. De Dios, si de Dios no puede salir nada malo, ni una partícula infinitesimal, lo que sea, por pequeño que sea, por minúsculo que sea, si no puede salir nada malo, sino que aquí apostillo, que es lo más importante, sino que todo lo que emana de él, de su ser, porque es un ser. Dios es un ser, el ser supremo. Es espíritu. Lo dice la escritura, es espíritu. Pero es un ser con personalidad. No vayan a creer que es una luz o una zarza ardiente, como se manifestó. Eso es una manifestación de Dios a Moisés en el Sinaí. Pero Dios no es así. Es decir, que se puede estar en presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando lo merezcamos. Y aquí, queridos amigos, se entremezclan tantas cosas que, sin duda alguna, y si Él quiere, haremos más programas dedicados a todas estas cosas que, dichas de paso, son merecedoras de programas enteros. Por tanto, si de Dios no puede salir nada malo, sino que todo lo que emana de Él es bien infinito, la causa del mal está forzosamente fuera de Dios. Es un planteamiento lógico formal. Desde un punto de vista filosófico. Si de Dios no puede salir nada malo, y solamente de él puede salir o emanar. ¿Bien? ¿Algo bueno? Dicho reducidamente, el mal, en todas sus manifestaciones, no procede de Dios. Planteamiento lógico formal que establezco yo en este momento como pensador. Soy pensador y seguro que muchos de ustedes también son pensadores. Pensador es el que piensa filosóficamente y se hace preguntas desde un punto de vista filosófico. El ser filósofo ya es otra historia. Hablaremos de ello también. Pero sí ser un pensador. Hay muchos, seguro, muchos de todos ustedes, queridos amigos oyentes, que están ahora mismo escuchando el programa, que son pensadores, y ustedes no lo saben, pero lo son. El pensador es aquel que reflexiona filosóficamente, aquel que busca respuestas haciéndose preguntas filosóficamente. Eso es, muy resumidamente, un pensador. Pues bien, y como estamos en la categoría que ya he decidido de filosofía, fe y espiritualidad, no tengo las cortapisas de hablar en una categoría de misterios, léase los aviones fantasma, por ejemplo, que es un tema que he tratado en la radio en más de una ocasión. En una categoría de misterio, y ofrecerles un programa como el de hoy, el de ahora, este, con un contenido tremendamente metafísico, filosófico, teológico, y colocarlo en la categoría de misterio. Así que no. Lo interpreto como un salto en nuestra evolución, tanto personal como profesional, y vamos a hablar de temas que, sin desdeñar los misterios, enigmas y demás, que los trataremos también de vez en cuando, vamos a tratar temas que realmente resultan, al menos para mí, realmente importantes. Y no tanta tontería. Sí, con miles de descargas. Tanta tontería absurda. Hablo del mundo en general, que se ve por ahí, en podcasts, en sitios web, de temas absolutamente irrelevantes que nos dejan vacía el alma y el corazón y el pensamiento, y que no nos aportan absolutamente nada. Esa es la realidad. Y nosotros queremos seguir aportando mucho. Cuanto más, mejor. Aquí van a poner el grito en el cielo. Algunos. Yo respeto todas las creencias, faltaría más, todas. Pero también respeto que se, o sea, pido que se respete mi opinión, mi criterio, mi pensamiento, mi línea de pensamiento. Miren, si la culpa no la tiene Dios, o la responsabilidad no es de Dios, y en Dios no cabe nada malo, y el mal en todas sus formas se da en el universo conocido, en este caso únicamente en el planeta Tierra, puesto que no hemos contactado con seres de otros mundos, la causa forzosamente, primero, como hemos dicho, está fuera de Dios, y en segundo lugar hay que buscar dónde se encuentra la causa. La causa ha de ser justa forzosamente, puesto que si Dios permitiese un efecto precedido de una causa, un efecto injusto, el atributo de la justicia de Dios quedaría en entredicho. Sí, me estoy refiriendo a la ley de causa y efecto. La reencarnación existe. Y sé que en este punto muchos de todos ustedes, lo digo con el mayor respeto, sé que muchos de ustedes no estarán de acuerdo. Unos porque son católicos, otros protestantes, otros islámicos o musulmanes, o de otras doctrinas que no contemplan la reencarnación. Pero miren, y dedicaremos un programa monográfico a la reencarnación. La reencarnación bien entendida, esto para empezar. Es decir, yo he escuchado más de una vez y me han dicho, cuando ha salido el tema de la reencarnación, me han dicho, entonces cuando me muera, si he sido malo, me voy a reencarnar en un perro, o en un gato, o en un cerdo. Miren, eso se llama, por favor, vamos a aclarar las cosas y a explicarlas bien, como siempre procuro. Eso tiene un nombre, concretamente la cultura hinduista, que es metempsicosis. Pueden buscar ustedes metempsicosis. Es una forma absolutamente errónea de entender la reencarnación. El alma, el espíritu, hay personas que distinguen entre alma y espíritu, lo sé, y conozco la diferencia, pero para no liarnos, como no es el tema de hoy, vamos a decir alma o espíritu. El alma o espíritu humanos, cuando llegan a serlo, porque no llegan a ser alma de un plumazo, pasan por un proceso evolutivo a través de las especies y del reino, seguro que vegetal y animal, mineral tengo mis dudas, pero ¿hay quien lo apoya? Vamos a dejarlo ahí, en la interrogante. Cuando el alma ya ha adquirido, vamos a decirlo así, forma metafóricamente, para ocupar un cuerpo humano, y lo suele hacer pues en grupos de primitivismo, porque es un alma nueva, sin experiencia, que encarna por primera vez, esa alma va pasando por diferentes cuerpos. Sé que esto lo he explicado alguna vez, pero como siempre hay, y afortunadamente hay oyentes nuevos, muchísimos, lo vuelvo a explicar para los que no se hayan enterado. El alma, lo que se llamaba en el siglo VI la transmigración de las almas, el alma humana siempre, el alma siempre lo hace o se reencarna en un cuerpo humano, siempre. El alma de una persona, por ser mala en esta vida, no se va a reencarnar en un búfalo. Ahí va otra. Y yo acepto cualquier comentario a favor, porque hay muchísimas, pero muchísimas personas también que creen en la reencarnación y otras que no creen. Pero ahí va otra. Ya que estamos en Occidente, por supuesto el hinduismo lo contempla, contempla la reencarnación, el budismo también, y las tres monoteístas, cristianismo, islam y judaísmo, solamente consideran una sola existencia. Pero ahí va otra, y sé de lo que hablo. Sé de lo que hablo, si no, no hablaría. Cuando no sé de lo que hablo o no tengo conocimiento sobre el tema, lógicamente lo más honesto que se puede hacer y lo más honrado es no hablar. Pero es que sé de lo que hablo porque lo he investigado, lo he estudiado, he buscado libros, me he ido a las raíces. Jesucristo, nuestro Señor, predicó la reencarnación. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. En su vida oculta, llamada así, desde que aparece en el templo con 12 años hasta que aparece en el Jordán bautizándose, y de ahí se va al desierto y del desierto vuelve ya a predicar. En su vida oculta, Jesucristo, Jesús de Nazaret, no permaneció en Nazaret, como siempre digo, haciendo mesas y sillas de madera. Jesús viajó y peregrinó y buscó y se buscó y buscó en su interior. Él sabía perfectamente desde muy joven que tenía una importantísima misión espiritual, pero no sabía ¿quién era? No lo sabía. De verdad, créanme. No fue Dios de una pieza. Tuvo que ir descubriendo y dentro de un proceso de descubrimiento interior. En ese proceso, Jesús estuvo en diversos lugares. Sobre ese tema hay bibliografía muy interesante, por cierto. puede leer a Notovich y a Roerich, que nos afirman que Jesús estuvo en el Tíbet, por ejemplo. Hay otros sitios en el mundo, por supuesto en Oriente, donde se nos dice que Jesús estuvo. Jesús, en contacto con esas culturas, en la India, que ya tenía una historia de 3.000 años, o quizás más, o más, Jesús entró en contacto con los grandes maestros espirituales de la India y aprendió, porque como digo, no fue Dios de una pieza. Tuvo que ir buscando y fue discriminando entre lo que en su espíritu resonaba como cierto, como verdad, y lo que resonaba como falsedad, erróneo y mentira. Y la existencia de la reencarnación como ley universal por la que pasamos todos, porque no puede ser de otra forma, esa ley de la reencarnación él la conocía por completo y la predicó, pero la predicó públicamente. Ya hablo de cuando volvió a Israel. La predicó veladamente al vulgo y en privado a los suyos con mayor claridad, y el texto lo dice, que se lo explicaba todo aparte a los apóstoles. Les dice: a vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino, pero a los otros no. Son palabras de un pasaje, de un versículo de los evangelios. A vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino, pero a los otros no. A los otros les hablaba en metáfora, en parábola, pero a sus apóstoles, a sus íntimos, no solamente a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus íntimos, se lo explicaba todo aparte. Y miren, puedo estar aquí 10 horas hablando. Créanme, lo he dicho en alguna ocasión, muchos de los oyentes que nos escuchan, por estar en esta nueva categoría para nosotros, pues no nos conocerán, o no me conocerán, ni conocerán cómo pienso, ni nada de nada. Sí que quiero dejar claro, como he dicho más de una vez, que no pertenezco ni profeso ninguna religión en concreto, ni doctrina, ni corriente de pensamiento espiritual, ni grupo, secta, absolutamente, voy por libre, totalmente por libre. Si bien soy cristiano, que don Germán de Argumos y Valdés, mi maestro, dice jesusiano, es decir, seguidor de Jesús. Pero bien, ese también es otro tema. Ese es otro asunto, que queda ahí. Pero voy por libre. No me he querido casar como en ninguna doctrina, porque pienso que ninguna doctrina tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta es Dios y la tiene Dios. Es Dios y la tiene Dios, por tanto, esa es la única verdad absoluta. Sí que considero a Jesucristo como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que para mí es una realidad, tengo esta convicción. La Trinidad existe, ya lo creo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y quién se encarnó? No reencarnó, porque Jesús no reencarnó ni ha vuelto a reencarnar, porque es el Hijo de Dios. Pero quien encarnó, es decir, quien vino en la figura o dentro del cuerpo, o llámelo como quieran, de Jesús de Nazaret, fue nada más y nada menos que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo, el Hijo del Padre, el ungido, el unigénito, el Hijo de Dios. Esa es la enorme diferencia entre él, que era el Hijo de Dios, y por lo tanto, Dios hecho hombre. De ello, por ejemplo, le acusa el Talmud de los judíos hacerse igual a Dios, y es que lo dijo, claro que lo dijo, porque es verdad. Claro, ¿cómo no lo va a decir? Si era verdad, no se lo podía callar. Jesús predicó la reencarnación. Hay un pasaje, hay varios. Tengamos en cuenta también, y esto es importante, que desde que se escribieron los primeros documentos, unos años después de la muerte y resurrección de Jesús, hasta que se pusieron por escrito, y lo que nos ha llegado, que se conserva hoy en día, son principalmente completos los evangelios, completos, no fragmentos. Los completos son el Códice Sinaiticus y el Códice Vaticanus, que son de mediados del siglo IV. Imagínense que han pasado 300 años, más, algo más de 300 años, y lo que se habrá quitado y puesto en esos textos. Aquí entramos en la fiabilidad o no de los evangelios. Vuelvo a decir, los evangelios completos, y también sé de lo que hablo porque estudié el tema en profundidad en su momento. Quería saber qué fiabilidad nos ofrecen los evangelios. Pues efectivamente, son 300 y pico años de copias, de copias, de copias. Si viene fragmentos anteriores, pero completos esos dos, mediados del siglo IV. Y llega el siglo VI. Y si no recuerdo mal, si me equivoco, perdónenme, en el Concilio de Constantinopla, o Concilio II de Constantinopla, Justiniano II proclama anatema, dice, la monstruosa idea de la transmigración de las almas. ¿Eso por qué? Pues muy sencillo, porque entre los cristianos existía la creencia, no voy a decir total y extendida, pero muchos de ellos sí que creían en la existencia de la reencarnación. Pero es que no solamente el cristianismo, es que hablamos de Cristo, pero están escuchándonos personas de otras muchas religiones. Es que en el hinduismo la reencarnación es una convicción. En el budismo exactamente igual. Como no puede ser de otra forma. Yo he dicho más de una vez, si no existiera la reencarnación, a mí que me borren, porque no entendería absolutamente nada. Es que no entendería nada. La reencarnación bien entendida como un alma que va ocupando diferentes cuerpos con el fin de evolucionar cada vez más, hacerse más sabia, más pura y principalmente más humilde, y por tanto acercarse más a la perfección, ya lo dice Jesús, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, eso viene en los evangelios. Esa es la finalidad de la reencarnación. Pasar por diferentes cuerpos con el fin de llegar a un punto evolutivo, de evolución del espíritu. Si bien es cierto que cuando un espíritu o un alma ha llegado a un punto de la evolución, deja de reencarnar y asciende a las moradas superiores o celestiales. Eso es, en mi opinión, salvarse. ¿Salvarse de qué? Pues salvarse de lo que los budistas llaman la rueda del samsara, la rueda del renacimiento una y otra vez. No, hay que salvarse, y salvarse no es del fuego eterno del infierno, que es una monstruosidad, eterno, para siempre, sin remisión, por muy grave que haya sido la culpa, eternamente condenado. Es una aberración. Yo respeto todas las creencias, pero esta es mi opinión. Por tanto, se busca la evolución del alma, la perfección del alma. ¿Cómo? A través de las diferentes reencarnaciones en un cuerpo humano. A veces mujer, a veces hombre, eso depende de cada uno de los casos. No vamos a meternos ahí porque el tema de hoy no es la reencarnación, pero sí es la explicación de por qué nos ocurren las cosas. ¿Todo procede de la reencarnación? No. Todo no procede de la reencarnación. ¿Todo lo que nos sucede es porque hemos hecho algo bueno o malo en nuestra existencia anterior o hace dos existencias o dos reencarnaciones? No. Hay que clarificar que existe el karma positivo o bueno y el karma negativo o malo. Creo que está muy claro. El negativo es el mal que hemos hecho en otras existencias y que se va depurando a través de las diferentes vidas, y el karma positivo son las buenas obras que hemos hecho y que también, por supuesto, recaen sobre nosotros en nuestra vida a modo de bendiciones de mil tipos, por decirlo de alguna forma. Estamos muy equivocados, es lo que quiero decir. Estamos muy equivocados respecto a cómo son las cosas. Evidentemente, si en este momento hay algún sacerdote católico, pastor protestante, rabino judío, ulema o imán islámico, se echará las manos a la cabeza. Pero es que, sinceramente, y lo digo con cariño, es que me da igual. La verdad solamente tiene un camino, y la verdad es que la reencarnación existe. Y que ni el mismísimo Dios puede violar una ley que él mismo ha creado. Es decir, por poner un ejemplo, conozco a una persona, a un hombre, que ha perdido a toda su familia. Es un caso real. Que se ha quedado solo, se ha ido quedando solo en unos años. Horrible. Es una historia espantosa. Y uno se pregunta, cuando está con esa persona, pero bueno, ¿qué ha hecho este hombre para merecer el quedarse solo? Se muere su mujer, sus hijos, solo. Como hipótesis, ¿quién no nos dice? Y lo que voy a decir, bueno, a Jesús también le pasaba, que decía cosas muy duras, pero muy ciertas. La pregunta es dura, pero real. Es decir, que entra dentro del campo de lo hipotético y, por tanto, indirectamente de lo real. ¿Quién no nos dice que ese hombre, su espíritu, no el cuerpo, su alma, el alma que habita en su interior, que ha reencarnado, ¿quién no nos dice que en su anterior existencia, o hace dos existencias, o tres existencias, porque las deudas kármicas se saldan cuando Dios lo cree oportuno y cuando se dan las circunstancias, sobre todo esto, no solamente porque Dios lo crea oportuno, sino lo crea oportuno porque se dan las circunstancias para saldar las deudas kármicas. ¿Quién no nos dice, como digo, que ese hombre, ese espíritu, en una existencia anterior, la que fuera, matase, asesinase a toda una familia? Fíjense qué duro, pero es que es la realidad. Es que es la realidad. Nos encontramos con casos horribles. Evidentemente, este mundo es un mundo de purga, es un mundo de expiación, es un mundo purgatorio, yo lo tengo clarísimo. Es un mundo, aquí venimos a purgar, aparte de aprender, por supuesto, porque purgando se aprende. Es un mundo purgatorio, sencillamente. Hay quien dice que es un mundo infierno, yo no lo veo así, por lo menos ahora mismo, hace 1000 años a lo mejor, pero ahora mismo es un mundo purgatorio, con vías de convertirse en un mundo superior, en un mundo regenerador, en un mundo más evolucionado espiritualmente por los seres que habitan en este mundo. Pero, como decía, tantas desgracias, y son cosas duras, muy duras. Incluso, créanme, el primero en tener o en sentir esa dureza de planteamiento y de argumento, que para mí es una convicción absoluta, no puede ser de otra forma, lo que hay detrás, lo que se plantea como hipótesis, no como tesis, sino como hipótesis, es muy duro en muchos casos. Es ojo por ojo y diente por diente. Pues si no se ha aprendido la lección, es decir, si yo he matado, en esta vida, en esta, si yo mato, no me arrepiento, no le pido sincera y profundamente a Dios perdón, no me enmiendo, no hago todo lo posible para, de la forma que sea, ayudar a los familiares de la persona a la que se ha asesinado o he asesinado. Si no me enmiendo, con un altísimo porcentaje de posibilidades, en esta, porque a veces es en esta o en la siguiente existencia, si es que tengo que volver a reencarnar, que en este caso tendría que volver a reencarnar porque he matado a una persona, en el ejemplo que estoy poniendo, pues evidentemente, cuando yo vuelva a nacer y me haga adulto, cuando se dé las circunstancias y Dios lo crea oportuno, por tanto, me matarán a un ser querido como yo hice. Efectivamente. Es así de duro. Pero es así. Al menos es mi opinión. Hay libertad de expresión, hay libertad de creencias, y no estoy insultando a nadie. Simplemente estoy exponiendo lo que yo considero real, absolutamente real. Se pueden preguntar mil cosas respecto al tema de hoy. Dios y las injusticias. ¿Dónde está Dios en las injusticias? ¿Dónde está Dios en los momentos críticos, en las tragedias? Es que tal vez, es que quizás, todas esas, o parte al menos de esas tragedias humanas a nuestros ojos, están dentro de los planes de Dios. Pero no porque Dios las imponga caprichosamente, sino porque es lo que nos conviene espiritualmente. Y espiritualmente lo que nos conviene es la evolución del alma, la evolución del espíritu. Se puede aprender de dos formas: a través del amor, del bien, y por otra parte a través del dolor, del sufrimiento. Lo que impera en este planeta es el sufrimiento. El sufrimiento, el dolor. La letra con sangre entra, reza la frase. Es un porcentaje muy pequeño de personas que aprenden a través del amor. El mayor porcentaje se lo lleva aquel grupo de personas que somos millones y millones, que aprendemos a base de golpetazos, de coscorrones que nos dan desde arriba, si me permiten la forma coloquial de hablar, y de capones, que muchas veces son durísimos, durísimos. Y para evitar todo eso, seamos buenas personas. Dios siempre está. Dios siempre está, siempre. En todo instante humano. Aquí, en esta dimensión. En la física. También he dicho desde hace años que hay un Dios para cada persona. En el sentido, mi madre me lo ha preguntado alguna vez. ¿Cómo es posible que Dios escuche a tantos millones de personas que le hablan? Es que es Dios. No podemos abarcarlo con la mente. Yo sé que este programa levantará ampollas. También sé que muchos oyentes estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo. La mayor parte no es desconocido, es decir, no es la primera vez que se dice. Habrá detractores, sobre todo pues pertenecientes al cristianismo, al judaísmo y al islam, que creen en una sola existencia. Yo pregunto, dejo ahí las preguntas y que me responda alguien con coherencia y con argumentos sólidos y serios y rigurosos. Si solamente tenemos una vida, una, como mantiene el cristianismo en todas sus confesiones, el judaísmo y el islam, si solamente tenemos una vida, ¿por qué, por ejemplo, muere un niñito con 4 años o con 5 de una enfermedad terrible y, sin embargo, otro, un adulto, pero muy adulto, que bebe, que fuma, que, en fin, podría seguir enumerando actividades nocivas y que se muere con 90 años o 92. ¿Esa desigualdad a qué se debe? Yo pienso automáticamente, si solamente existe una existencia, valga la redundancia, si solamente tenemos una vida, me planteo el asunto y digo, Dios es injusto, porque le da a un niñito 3-4 años de vida entre atroces sufrimientos. Hay enfermedades terribles infantiles con el consiguiente sufrimiento atroz para los padres, sobre todo, y sin embargo el otro, que los hay, a alguno conozco o he conocido, mejor dicho, que le dan a todo, que se meten de todo, que machacan su salud y no les pasa nada y se mueren de ancianísimos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué? ¿Por qué esa desigualdad? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es que Dios es un Dios caprichoso? ¿Es que Dios dice, a ti te doy 4 años y vas a morir de una enfermedad terrible, y a ti te doy 93 años o 92 para que hagas todo lo que quieras? ¿No ven ustedes que es incongruente, que va en contra de la razón más elemental? Es que va en contra de la lógica. ¿Qué sentido tienen, pues, las desigualdades humanas? Otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Sí, las desigualdades. Las desigualdades en muchos conceptos, en muchos ámbitos que se dan, que se producen en muy diferentes esferas. Empezando, y no se puede de ninguna forma atribuir al azar, porque volveríamos a incurrir en lo que he dicho antes, de un efecto acausado, me refiero en este caso al azar, que un niñito nace en África y muere de hambre. Muere literalmente de hambre. Esto es terrible. Esto es terrible. Al poco tiempo de nacer, por falta de medios sanitarios, médicos y lógicamente de una nutrición como está mandado, y otro niño que nace en el seno de una familia adinerada, con todos los medios, etcétera. Esto, filosóficamente, nadie, filosófica y teológicamente, nadie me lo puede refutar, porque es un hecho acausado. Las acausalidades no se pueden producir, y contemplando el asunto desde el punto de vista de la teología, si Dios existe, el Dios del que estamos hablando hoy en este programa, ya he dicho antes que permite o no permite los acontecimientos. Es decir, que nada sucede sin su consentimiento. Ahora entraremos un poco más en materia, porque estoy realmente disfrutando, si es que se puede disfrutar intelectualmente, me refiero, analizando todo este asunto, que les aseguro que es un asunto muy difícil de tratar, pero lo estamos haciendo, gracias a Dios, y nunca mejor dicho. Si un niño, un ser humano nace en África, en medio del polvo y la tierra, en un clima desértico donde no hay absolutamente nada, en este momento están muriendo niños, por supuesto, ahora mismo mientras usted escucha este programa, están muriendo niños, sobre todo en África, también en otros países, pero sobre todo en el continente africano, en muchos países muy pobres, por no decir que, bueno, es que el calificativo de pobre se queda corto, y que sin embargo, por otra parte, en Europa, en Estados Unidos, están naciendo niños, como he dicho, en el seno de una familia con enorme solvencia, con varias casas, varios chalets, piscinas, varios coches último modelo, la ropa más moderna y más cara, perfumes. Yo les pregunto, ¿qué clase? Y por favor, les ruego, no les pido, les ruego que se lo planteen. ¿Qué clase de monstruo de Dios es ese que le da el nacimiento, luz verde al nacimiento de un niño en esas circunstancias en el continente africano, y sin embargo también da luz verde para el nacimiento de un niño en Beverly Hills? Esto tiene que tener una respuesta. Y no me vale lo que he dicho antes, porque intelectualmente, el que es intelectual nunca se queda satisfecho, siempre sigue buscando. No me vale el que un sacerdote católico, o un pastor protestante, o un rabino judío, o un imán musulmán me diga: son designios de Dios, son los planes de Yahvé, son los designios de Alá. Esa respuesta no me vale, porque está implícita en la pregunta. Es decir, si Dios permite que un niño nazca en un sitio y en otro, ha de tener un porqué. Ahora bien, presten mucha atención, porque lo que van a escuchar a continuación es muy importante para comprender este asunto tan espinoso y que tantas personas, que a tantas personas les quita la fe. No digo la Iglesia Católica o en la Anglicana o en la Ortodoxa rusa o griega, dejan de creer porque dicen esa frase tan famosa que está casi estereotipada: si Dios existiera, iba a estar el mundo como está. Bueno, pero es que cuenten ustedes con que este es un mundo y ahí están las comunicaciones. Vamos a ser, como siempre procuramos, rigurosos. Las supuestas comunicaciones con ese supuesto más allá, a través de diferentes vías, métodos, que nos dicen que nuestro planeta, el planeta Tierra, es un planeta, para que todo el mundo me entienda, es un planeta purgatorio, es un planeta de expiación, con X, expiación, de purga, de forja de espíritus. Es un mundo de saldar deudas kármicas, es decir, espiritualmente inferior. Podremos situarlo entre 0 y 10, entre un 4 y un 5 como mucho. Hay mundos, por supuesto. Ustedes me dirán, o algunos de ustedes, ¿usted los ha visto? Bueno, lo que yo haya visto o haya dejado de ver queda para mí, a no ser que yo considere oportuno contarles. Pero no soy un visionario, ni un mesías, ni nada por el estilo. Soy un estudioso, un comunicador, un periodista especializado en estos temas, pero ante todo, pensador. Voy más allá del dato. Me parece tremendamente deficiente el quedarse en la superficie sin sacar ninguna conclusión al respecto. Es muy deficiente. mundos inferiores a la Tierra, inframundos, planetas infierno, horrible. Luego están, que es el caso nuestro, los planetas purgatorio, donde impera más la infelicidad que la felicidad. Y según vamos ascendiendo en la escala espiritual, según el alma se va purificando, perfeccionando, llenándose de bondad, deshaciéndose de vicios, de malas inclinaciones, de defectos, que tiene que ir depurando a través de las existencias, pues llega un punto en el que esa alma ya no tiene que regresar. Lo he dicho antes de alguna forma. Y es cuando se salva, ha obtenido la salvación, ya asciende a moradas superiores o dimensiones, llámelo como quieran, dimensiones espirituales, moradas, donde la felicidad, según se va ascendiendo, es cada vez mayor y el sufrimiento queda atrás como un mal sueño, una mala pesadilla. Esto nos lo dicen las comunicaciones por un lado y por otro, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. Y en conjunto hay que decir que coinciden todas ellas. Por tanto, es muy importante tener en cuenta dónde estamos. Es una referencia muy importante para comprender el tema de hoy, amigos. Estamos en un planeta purgatorio, donde impera sobre la felicidad, impera la desdicha, la infelicidad, la desgracia, la tristeza. ¿Por qué? Pues sencillamente, salvo en el caso de pruebas voluntarias que se escogen, que hablaré mínimamente ahora de ello, les pregunto ¿por qué? ¿Por qué este mundo es así? Pues sencillamente yo les respondo, es muy sencillo. Porque nuestro comportamiento, tanto actual como en existencias anteriores, no ha sido precisamente bueno. Y las leyes de Dios, del Padre, del Todopoderoso, son continuamente aplicadas y aplicables a todas las almas creadas, ya estén encarnadas en un cuerpo material, como en nuestro caso, o ya desvinculadas de un cuerpo material, que sería el caso de los difuntos, que es el caso de los difuntos. Para unos y para otros, las leyes del Padre, las leyes de nuestro Dios, o al menos de mi Dios, son inapelables, no fallan, son infalibles. Se dice Dios es amor, y se dice verdaderamente, se dice en verdad, Dios es infinito amor. Pero ojo, el amor que nos tiene el Padre, ustedes dirán, sí hombre, claro, un terremoto en Haití donde mueren miles de personas y Dios nos tiene amor. Claro que sí, porque se saca una enseñanza, por ejemplo, en este caso. Es decir, Dios no castiga, no se equivoquen, por favor. Nos han educado mal en Occidente. La ira de Dios va a caer sobre ti. No ofendas a Dios. Dios está muy enfadado. Son frases que todos hemos escuchado alguna vez dentro del cristianismo, yo por lo menos. El amor, sí, es infinitamente amoroso. Es el amor infinito. Pero, ojo, como decía, el amor va unido de la mano de la justicia divina. ¿Por qué? Porque precisamente quien te quiere te hará llorar. Es decir, si has transgredido la ley de Dios, es decir, si has pecado, independientemente de la gravedad del mismo, puede ser mayor o menor el grado de pecado, su gravedad, mayor o menor. Si no te arrepientes sincera y profundamente, si no dices la culpa, cumples la penitencia, estoy hablando del sacramento de la confesión, pero ojo, ahora diré algo, y no haces propósito de enmienda de no volver a cometer ese pecado no queda perdonado, y después del propósito de enmienda tiene que seguirle otra cosa que es importantísima, que es el no volver a caer en el pecado, en ese pecado que se está confesando. Que usted cree que está ahí escuchándome, usted cree que el sacramento de la confesión es una tontería, está en su derecho. Para mí no lo es. Me parece ante todo un acto de valentía y de humildad. Es decir, bajo secreto de confesión, claro está. Para eso está el sacerdote, pero decir, yo he hecho esto, padre, me arrepiento, me duelo de esto y de esto y de esto, hago propósito de enmienda de no volverlo a hacer, y el sacerdote impone una penitencia, que en nuestros días son penitencias light o super light, ultra light. Hay personas que me dicen, yo me confieso con Dios. Me parece genial, me parece estupendo, pero siempre y cuando esa confesión con el Padre, con Dios, sea sincera, de raíz, completamente sincera, profunda, que uno se duela del pecado que ha cometido, se arrepienta, esta es la palabra, se arrepienta de verdad, haga propósito de enmienda ante Dios de no volverlo a cometer, y ya en los días sucesivos, meses, años, no se vuelva a cometer el pecado. Si no es así, el pecado volverá a serlo y volverá a ensuciar el alma. El sacramento de la confesión. Yo sí que creo en ese sacramento. Ustedes dirán, ¿no cree usted, Santiago, en todos? Habría mucho que hablar sobre sacramentos, los sacramentos. Pero concretamente, como no es el tema de hoy, no vamos a hablar de sacramentos, pero sí en este punto es muy importante. Si es efectiva o no. Si el sacerdote cuando dice ego te absolvo peccatus tuo, realmente el pecado o los pecados son perdonados. Yo sí lo creo. Sí lo creo. Y el hacer penitencia no consiste, el hacer penitencia no consiste en coger una barra de hierro y darnos golpes con la barra de hierro en la cabeza, o coger una cuerda marinera y darnos latigazos en la espalda y en todas partes hasta hacernos sangre. Pero sí algo de ayuno, por ejemplo, sí algo de quitarnos un pelín de sueño, en vez de dormir 10 horas, que yo no... En fin, sí, alguna vez he dormido 10 horas, pero no comprendo cómo una persona puede estar 10 o 12 horas durmiendo. En condiciones normales, cuando no hay una medicación. Yo creo que con 6 horas basta, pero bueno, cada uno que duerma lo que le dé la gana, sencillamente. Yo quería resaltar esto. Que Dios no castiga, que no es Dios quien nos manda las desgracias. Y estamos ahora tocando el núcleo, el corazón del tema de hoy. Que no es Dios, que de Dios no puede salir nada malo ni perjudicial para sus criaturas, que somos su obra maestra, por decirlo así, que el correctivo, o llámenlo como deseen, cuando uno no se arrepiente, incluso arrepintiéndose, confesándose con un sacerdote o a solas con Dios, viene un correctivo. Es decir, Dios manda un correctivo para enmendar el alma, para purificarla y para que vuelva a tomar la dirección correcta. Pero es un correctivo pedagógico. Esto es muy importante, por favor, amigos. Esto es muy importante. Pedagógico. Dios no castiga. Dios no castiga, por Dios. Pero por favor, nos castigamos nosotros mismos. A nosotros mismos. Podría poner muchísimos ejemplos. Uno muy común, y por desgracia es así. Una persona que lleva fumando desde, pues como mi abuelo, desde los 13 años que empezó a fumar, ya murió. Mi abuelo materno. Y se fumaba 3 paquetes de Ducados al día. Así, un día y otro y otro, y un mes y otro mes, y un año y otro año, y así durante 50 y tantos años. ¿Qué le pasó al final a mi abuelo? Pues que murió de un enfisema pulmonar. Tenemos el tema, por ejemplo, muy desgraciado, y que es realmente una desgracia, que es el tema del alcoholismo. Como todas las conductas adictivas, hay que tratarlas. Hay psiquiatras especializados en conductas adictivas, que lo que hacen es destruir de una u otra forma al sujeto. El alcohol, decía, y la persona termina muriendo de una cirrosis hepática. Lógico. ¿Quién te ha mandado la desgracia? ¿Dios? Dios no te ha mandado esa desgracia. Ni en el caso del tabaco, ni en el caso del alcohol. Que aclaro. Próximamente habrá noticias. No bebo ni gota de alcohol desde hace años. Aviso a navegantes. Lo dejo ahí. Cada uno que se tenga las consecuencias de lo que se publica y de lo que hay en la red. Bulos, difamaciones, borracho. Pero sí tengo aquí mi botella de agua, que es inseparable de mí, y un vasito con un poquito de Coca-Cola. Y hace años que no pruebo ni gota. ¿Qué me están ustedes contando? Pues están pecando ustedes. Yo les perdono espiritualmente, sí. Pero les aseguro que esto no va a quedar así. Eso se lo aseguro. Es una advertencia. Si esos vídeos no se quitan de YouTube, sencillamente, pues no voy a dar más pistas. Yo los quitaría. Yo. Y me he cansado de escribir. Qué mala es la envidia. Aviso navegantes. Ahí lo dejo. Yo quitaría las páginas. Hay tres. Yo las quitaría. Porque voy a tomar mis medidas. No me voy del tema. Dios no castiga. El que tenga... Ahora mismo hay muchos cientos de personas escuchándonos. Y este programa será escuchado por muchos cientos de personas. Espero que muchas. Está hecho con mucho esfuerzo, créanme. Esfuerzo intelectual. Y de tiempo. Pero lo hago encantado. Yo les aseguro que esos correctivos, porque son correctivos, por parte de la ley de Dios, son siempre para enseñar, para enseñar, no para machacar ni para masacrar a una criatura por muy mal que se haya portado. Simplemente es como a un niño pequeño que hace una travesura y se le dice, se le lleva al lugar donde ha hecho la travesura y se le dice, esto no se hace, esto está muy feo y no se hace. Por tanto, el sufrimiento aparece en la vida de una persona, el acontecimiento que sea, viene o bien para enseñar, o bien para enseñar, ya que estamos en un mundo, en un planeta de forja de espíritus, o bien para enseñarnos, o bien para corregirnos. Les hablaba antes de la reencarnación y las deudas kármicas son una realidad. Se han hecho en el pasado auténticas barbaridades, pero auténticas barbaridades. Pues con una maza romperle la columna vertebral a una persona, por ejemplo, con lo cual la dejaban totalmente pues inválida, paralítica o parapléjica. O tetrapléjica. Depende. Se han hecho auténticas monstruosidades. Y esto es lo que no se puede permitir. El que se sigue haciendo, porque el daño realmente nos lo hacemos nosotros. Nosotros a nosotros mismos. Más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Tonight. I don't know where you are. I keep watching, I keep hoping, but time keeps us apart. Is there a por tanto el sentido cuando Dios lo envía para, como he dicho, resumo y aquí termino, lo envía para o bien corregir, para que sea corregido nuestro comportamiento. Sí, ya sé que hay personas muy malas que les va muy bien, pero eso es momentáneo, porque antes o después, sea aquí o allá, o en la siguiente existencia, las van a pasar canutas, créanme. O bien para corregir, o bien para enseñar. Las lecciones, no nos engañemos, a veces son muy duras, pero bien es cierto que creo que es San Pablo el que dice que Dios, y Santa Teresa de Jesús también lo decía, lo escribió, que Dios no nos da, no nos aporta nada, no nos hace apurar el cáliz del sufrimiento que esté más allá de nuestras fuerzas. Si lo permite, puede llevarnos al límite. Pero aquí recuerdo una frase que realmente refleja muy bien lo que quiero decir. Dice así: Dios les da las grandes batallas a sus grandes amigos. ¡Qué hermoso! Lo que pasa es que se sufre, claro. Se sufre. Pero en el sufrimiento del alma, si se admite y se canaliza como debe ser, nos purifica, nos hace más fuertes, nos hace crecer. Nuestra alma se engrandece en el sentido de que es un alma mucho más evolucionada, porque en verdad somos muy pequeñitos. Hay que ser muy humilde, muy humilde, muy, muy, muy humilde. Es la madre de todas las virtudes, y si no somos humildes, humildes, humildes, mal vamos en el camino espiritual. Quizás a más de uno y de diez le sorprenda este giro. Quiero decir que no voy a dejar de hablar de parapsicología, por supuesto. Seguiremos hablando de temas parapsicológicos, etcétera, de misterio, de apariciones, psicofonías, ectoplasmas, pero creo que este es nuestro lugar. Filosofía, creencias, espiritualidad, es nuestro lugar. No pintamos ya nada en ese batiburrillo que hay en determinadas plataformas, porque no me refiero a ninguna en concreto, pero desde luego la orientación que yo a partir de hoy, bueno, llevaba ya tiempo pensándolo, pero quiero decir, la orientación que le quiero dar al programa es la que tiene hoy. Es la parte filosófica de los fenómenos, de los hechos, de la vida, de las cuestiones de la vida, las creencias, la espiritualidad. Ese ahora es nuestro sitio. el sitio de más allá de la realidad. No se olviden, lo digo varias veces, no se olviden de que estamos en YouTube, en YouTube, programa de televisión, Más Allá de la Realidad Televisión. No tiene más que meterse en YouTube, youtube.com, y poner Santiago Vázquez o Más Allá de la Realidad. Nos queda algo pendiente, y son las pruebas. Hay sufrimientos que acontecen en nuestra vida y que no son ni deudas kármicas, es decir, que no hemos hecho nada malo en una existencia anterior, pero que sin embargo, ya sea antes de venir a este mundo o directamente Dios, experimentamos una prueba de mil tipos, una prueba de fortaleza, una prueba de paciencia, una prueba de humildad, una prueba de generosidad, una prueba de castidad, de tantas y tantas cosas como hay. Hay pruebas, es decir, que no todo lo que sufrimos corresponde a una reencarnación anterior o a varias reencarnaciones. Puede ser, ténganlo presente, una prueba que siempre, siempre, guíense por este patrón, el objetivo de la vida, el objetivo nuestro en esta existencia, aquí, en el planeta Tierra, es la evolución espiritual, la evolución interior. ¿Cómo? Siendo mejor persona, potenciando las virtudes, lean sobre las virtudes, y desechando como la mala hierba los defectos y vicios en todos los sentidos. Esa es, resumidamente, ese es el sentido de la vida aquí, en un cuerpo, dentro de un cuerpo material. Somos almas encarnadas en un cuerpo. No somos cuerpo con alma, sino que somos almas que tomamos un cuerpo para entrar en relación con la dimensión física, con este mundo, en definitiva. Yo creo que tendrá mucho más claro que al principio dónde está Dios cuando ocurren desgracias. Hay sucesos que son inevitables. En este caso sí lo diré, por razones que otros dirían designios, por razones que solamente Dios conoce y que sí o sí han de suceder. Es lo que llamamos destino. Yo, por supuesto, que no estoy a favor de, ni muchísimo menos, de la predestinación, de estar predestinados, del destino, de que todo está escrito, absolutamente todo. No, todo no. No, todo no. Pero hay cosas que son las cosas importantes de la vida que sí que están perfiladas antes de venir aquí, a este mundo. Eso sí es cierto, y lo creo y tengo la convicción plena de que es así. Por supuesto que sí. Tengo la convicción plena, no la creencia, la convicción. Todos, cada ser humano, tenemos un tiempo, venimos con un tiempo, esto es verdad. Muchísimas de las cosas que estoy diciendo no las digo porque sea mi opinión, sino porque son esas supuestas comunicaciones con ese supuesto más allá, donde los espíritus, las personas fallecidas, nos hablan y nos dicen el porqué de las cosas. Les decía que, y ya en la recta final del programa de hoy, creo que con un tema tremendo, sinceramente tremendo, pero había que hacerlo, hay que terminarlo, había que hacerlo, porque son muchas las personas, y esto me preocupa enormemente, que no quieren saber nada de Dios, porque también por otra parte lo vinculan con la religión. Y yo siempre he dicho desde hace muchísimos años que Dios no entiende de religiones. Antes se decía que la iglesia fuera, hasta hace no mucho tiempo, que fuera de la iglesia no hay salvación. Eso es una absoluta mentira. Tibetanos, lamas, budistas, yoguis, santones de la India, islámicos, imanes, es que me da igual, rabinos judíos, estudiosos de la cábala, católicos de una u otra rama, neocatecumenales, Opus Dei, carismáticos, pentecostales, protestantes. Es que hay tal cantidad de opciones, de religiones, de doctrinas espirituales, que lógicamente es imposible citarlas todas, pero todas nos llevan a un punto, nos llevan a unas coordenadas que son el ser mejores, el ser lo más puros posible en todos los sentidos, nuestra relación con Dios, ser amigos de Dios, qué bonito, amigos de Dios, la oración, el que quiera rezar el rosario que lo rece. Yo cuando digo oración me refiero a dirigirme a ese padre que es el mejor padre que pueda existir y que es Dios. Y cuando todos ustedes escuchen esa frase que he dicho antes, ¿cómo va a existir Dios? Si Dios existiera, el mundo no estaría como está. Es que todo responde a un porqué, sencillamente. Ya les he hablado. Hay personas que sufren y Dios permite que sufran. ¿Por qué? Porque, y muy resumidamente, pues bien, o porque son deudas kármicas que contrajeron con la ley de causa y efecto, la ley del karma, generaron karma negativo, y ahora les toca o nos toca depurarlo, limpiarlo, aprender la lección, o bien se nos presenta un sufrimiento porque es una prueba. Sencillamente es una prueba. A veces son muy duras. Sé lo que es el sufrimiento, amigos, se lo puedo asegurar. Sé perfectamente lo que es el sufrimiento. No voy a contarles mi vida aquí, quizás otro día les cuente algún pasaje de mi vida, pero vuelvo a repetir que sé lo que es el sufrimiento. Lo sé perfectamente, tanto físico como espiritual. Pero sé que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios, cuando ocurre alguna tragedia, hecho dramático en nuestra vida o en la de o en la del prójimo, Dios siempre está. Lo que hace en ese caso es guardar silencio, porque así debe ser, porque su ley así lo exige, aunque muchas veces no entendamos o no alcancemos a comprender, y por tanto tenemos que humildemente decir: Señor, yo no te entiendo, pero confío en tu infinita sabiduría y en tu infinita omnisciencia, el saber todo antes de que ocurra y el saber por qué has permitido que ocurra esto, esta tragedia, este hecho. Él sabe. Y consuélense pensando, no es consuelo de tontos, pensando que y creyendo, no solamente pensando, sino creyendo, teniendo la convicción de que Dios siempre está ahí. Si le hablamos con el corazón, siempre nos escucha, nos ayuda. Dios es muy grande, lo digo así gráficamente. No tenemos ni idea del Padre que tenemos, del Creador que tenemos. Y si permite el sufrimiento en nuestras vidas, por algo será. Miren ustedes las vidas de los santos, que han sido vidas tremendamente agitadas y con mucho sufrimiento. Recuerden, Dios da las grandes batallas a sus grandes amigos. También es cierto que una persona que está muy evolucionada espiritualmente soporta con mayor fortaleza, muchísima mayor fortaleza, un sufrimiento. Una persona que esté muy poco evolucionada espiritualmente, su alma me refiero, claro está, pues a la primera de cambio la tumban, la tumba, la circunstancia, el hecho. Por tanto, cobremos fuerza o fuerzas, confiemos siempre, siempre en Dios. Las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La esperanza en Dios, esperar en Él, que aunque estemos atravesando, como dice el Salmo, valles oscuros, sombríos, tenebrosos, nada temeré, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y es verdad, a veces tarda en llegar esa ayuda, pero llega, les aseguro que llega, porque la providencia, y doy testimonio aquí públicamente, la providencia de Dios existe, y se da, y se produce cada día. La providencia es el cuidado amoroso que Dios tiene por sus criaturas. A veces llega, un poco tarde. A veces no llega y la persona muere. Destino. Creo que ya hemos hablado del tema de sobra. Venimos con un tiempo y cuando se nos acaba el tiempo, nos marchamos, morimos. Como aquí humanamente lo decimos, fallecemos. Venimos con un tiempo muy determinado, exacto, a hacer una serie de cosas. Si no las hacemos, estamos fallando a nuestra tarea, a nuestra labor, misión, con la que nos hemos comprometido antes de venir a este mundo. Y cuando llega ese momento, que a veces se puede prorrogar, esto es importante decirlo, se le puede pedir a Dios que una persona que está muriendo o que va a morir, que por favor que la deje unos años más. Y Dios muchas veces, muchísimas veces, dependiendo de sus designios, que solamente los conoce Él, lo concede, y doy testimonio de ello también. Y pensemos en que no hay ser humano que no sufra. Todos en mayor o menor medida sufrimos. Y nada más, lo dejo ahí. Seguramente retomaremos el tema un poco más adelante. Esperamos sus comentarios, como no. Y espero que el programa de hoy, profundo, realmente trascendente, con una raíz, como digo, muy honda, espero que les haya aportado algo positivo. Y que no le echemos la culpa a Dios, por favor, caray, no le echemos la culpa a Dios, que Dios no tiene culpa de nada. Nosotros somos, claro, sí, a través de la reencarnación, por supuesto, y es que existe la reencarnación. Y es que me sorprendo cuando hay personas que me dicen, reencarnación, ¿qué es eso? ¿Que me voy a convertir en una vaca? No saben. Ya he hablado antes de la metempsicosis, y la reencarnación es una misma alma, es la misma alma que va ocupando diferentes cuerpos a través del tiempo y poco a poco va evolucionando. Eso es la reencarnación y no puede ser de otra forma. Otro día hablaremos de la reencarnación en profundidad. Hasta aquí hemos llegado, amigos. Ponemos el punto y final. Podría estar hablando mucho más tiempo, pero creo que con lo expuesto hasta aquí, pues yo creo que ha quedado claro y respondido el por qué Dios no está o parece no estar cuando hay desgracias, tribulaciones, por qué las permite. Ahí está la clave en todo lo que les he contado. Gracias, amigos. Con esta música, ya saben que nos despedimos siempre con un tema musical, actual o no actual. Nos despedimos de todos ustedes. Les ha hablado Santiago Vázquez, encantado de estar aquí. Como siempre les digo, de todo corazón, un abrazo muy fuerte, un saludo muy cordial, muy afectuoso desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo. La gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Corra la voz, que nos escuche todo el mundo. Ya estamos en categoría de filosofía, creencias y espiritualidad. No pintamos ya nada. En ese bochinche, en ese batiburrillo en el que se ha convertido el misterio en nuestro país, sobre todo cuando en un porcentaje muy alto los que hablan no saben ni de lo que están hablando, sencillamente. Con todo el respeto para mis compañeros, que sí que tienen una formación adecuada, y a los que no la tienen, pues decirles que se apliquen, que lean en fuentes serias y que lo hagan lo mejor posible. No soy quien para aconsejar a nadie, pero por lo menos es lo que yo, a pesar de mis 25 años de profesión, sigo haciendo en cada programa de radio o de televisión, o cuando escribo, en definitiva. Gracias, amigos. Se les quiere desde aquí, desde Madrid, España. Un abrazo para todo el mundo, para todos los países desde donde nos escuchan. Y nos encontramos a la vuelta de nada, de una semana a 10 días como mucho. Si Dios quiere, aquí estaremos con un nuevo tema. No sé si tan profundo como el de hoy, pero desde luego creo que es muy importante. Era muy importante hacer este programa. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.